Bienvenidos a otra edición de Comedientes. Hoy nos acompaña Alfredo Denis. ¿Cómo? Siempre me confundo. ¿Denis o Denis? Denis. Pensé en Sergio. Claro, pienso en Sergio, me acuerdo de vos. Ahí está, muy bien. Que está acompañado por su novia, Sofi. Que venimos recién de otra edición de Club de Comedia. Estuvimos probando material. ¿Cómo están? Bien. Después de actuar está lindo venir acá. Un espacio para relajarse, lo veo. Yo lo veo, los que lo están escuchando no. Pero está bueno. Parece la cabeza de Charlie García este lugar. Estamos adentro de la cabeza de Charlie García. Yo diría que adentro del bigote de Charlie García. Creo que más locura dentro del bigote que... Nada más bipolar que el bigote de Charlie García. Correcto. Bueno, vamos a... Ya que estamos medio quemados, vamos a hacerlo más... entrevista clásica. Contame, Alfredo, ¿cómo haces? ¿Cuándo entraste a esto del stand-up? ¿Por qué puerta entraste? Entré por la puerta de la casualidad. Yo hace bastante tiempo que actúo y me gustó siempre la rama del humor. Tal vez porque se me hace fácil o porque es lo que más me gusta. Claro. Y siempre con personajes. Yo lo más alejado posible, yo me quedaba en el camarín y salía el bicho a actuar. Y me proponen hacer stand-up. Me dicen, ¿te animás? Sí, obvio. ¿Vos ya conocías el género? Sí, conocía más la movida más estadounidense. Claro. Y los referentes de Onda Seinfeld, que eran, claro, más masivos. Y sí, entonces me puse YouTube, no a robar, sino a ver la mecánica. Claro. Y estuve un mes más o menos para poder ver más o menos cómo se mueve el mundo del stand-up, acá en Argentina especialmente, y empecé a escribir. Yo no me considero un estudioso de la técnica porque sinceramente no la tengo, no la uso, pero juego con eso del monólogo teatral revestido de stand-up. Claro, sí, yo creo que acá en Rosario es tal vez el tipo de stand-up más común, como esta especie de como que veo que la mayoría de los comediantes vienen del palo del teatro y del monólogo de humor, y como que después hacen una adaptación de eso al stand-up. Claro, hay gente que dice que no hace falta ser actor para ser stand-upero. Claro. Sí podés, pero es como desarmar algo en vez de un destornillador, usar un cuchillo. No tenés todas las herramientas. Lo podés hacer, lo podés hacer muy bien, pero si le combinás una técnica teatral, te abre muchas más puertas. No, seguro que se re puede. Es una forma de actuar. Claro que sí, es. Nada más que uno está haciendo un personaje de él mismo. Claro, una exageración de alguna parte de uno que parece graciosa y se puede explotar, digamos. Claro, es parodiarse a sí mismo, que también hay que aprender a hacer eso. Es difícil, si uno no tiene un poco de autocrítica también, o de verse lo que a uno le falta, las carencias, explotar las carencias. Es imposible sin eso. Se puede hacer, pero... Nadie quiere ver a un comediante que no se pueda reír de sí mismo. Sí, un comediante ganador. No sirve para mí. No es que tengo la verdad absoluta, pero es buscar eso, explotar las falencias, y con mucho ingenio. Mi estilo de stand-up es tratar de no buscar la puteada fácil, claro, o la mala palabra. Las uso porque uno está hablando como un amigo. Claro. Pero tampoco es buscar la chabacanería que causa gracia por nervio o porque el humor que le gusta a la gente, entonces... Bueno, sí, yo en ese sentido también hago lo mismo, y ya lo hablamos un par de veces en este programa a esa cuestión, y mi opinión siempre es de que pasa en todos los países, en todas las ciudades donde aparece el género, es como que al principio está eso, de usar la puteada, usar lo fácil, el chiste fácil... Y después con el tiempo como que se va nutriendo, se va armando algo más complejo, digamos. Claro, es así, tampoco es creerse excelso y tener un léxico limpísimo y no uso nunca una mala palabra y ser como Verdaguer, ponele que en su época el tipo no usaba una mala palabra y jugaba con el doble sentido. Claro. Pero es desacartonarlo, hacerlo de barrio, pero tampoco una cloaca. Claro. No depender de eso, digamos. Claro, que no sea tu muleta porque te vas a caer en cualquier momento. No. Porque el público cambia y si justo te toca gente que no le gusta, no que sean super pacatos ni obsoleta la gente, pero que tenga, qué sé yo, que le disfrute de otro humor. Aparte te limita la evolución personal, digamos. Claro, un público de más de 30 años con la puteada fácil es muy difícil entrarle. Claro. Si es un pibe, o sea, grupito de muchos adolescentes, capaz que una puteadita los levantas más fácil. Claro, a mí a veces me pasa de ver shows de stand-up donde los comediantes, donde hay público muy joven, tipo de 20 años o para abajo, y por ahí todavía no están entrando mucho en la onda del stand-up, como que no lo tienen muy incorporado, pero a veces sí, yo veo que no se ríe mucho del material común. Pero cuando alguien tira una puteada o algo así más fácil, como que, uno dice al otro, mirá, como que hay una cuestión con eso. Claro, es también, bueno, uno manejar el público, por eso el stand-up sin público no sirve. A mí me gusta ver stand-up, pero me gusta verlo en vivo. Claro. El grabado no tiene la misma esencia. Y pierde mucho. Claro. Hay cosas que la vemos grabadas, obviamente, desde afuera, porque no nos queda otra. No nos llega. Pero sí, el vivo tiene esa sensación de estar ahí en el momento. Claro, y es para mí, y el filtro que hace la cámara y el filtro que hace verlo a través de de internet no te llega todo lo que el tipo te quiere dar. Claro. Bueno, justamente el otro día yo le había recomendado un comediante a mi hermana y, bueno, es que se le había recomendado, dentro de poco va a venir a Rosario y yo le había dicho si quería ir y lo estuvo escuchando. No sé, encontrado un video en YouTube o algo así. Y me dijo, sí, lo estuve escuchando mientras estaba cocinando y no me pareció tan gracioso. Y viste, ya de por sí está viendo un video que solamente lo estás escuchando porque estás pensando en otra cosa, estás haciendo otra cosa con las manos. Y yo le trataba de explicar de que no es lo mismo ir a ver algo en vivo, estar ahí, que te contagie la risa del público. También es como un fuego que el comediante arranca y después medio que va solo también. Claro, el juego es ganarte el público rompiendo el hielo. Y después no es que la va a tener fácil si lo hiciste reír a la primera. No, ni hablar. Pero lo ablandás. Claro. Le haces entender que el tipo se puede reír mientras vos hablas. No. Y lo que tiene, bueno, el grabado es eso. Que capaz que te reís, sí, pero no es la misma risa para afuera que podés hacer en un vivo. Claro, a mí me pasa eso con generalmente cuando veo stand-up grabado. Por más que sea muy bueno el comediante, por más que sea, no sé, Louis C.K., de mis comediantes favoritos, lo miro como con una sonrisa y pensando que es zarpado este tipo lo que está haciendo y como prestándole mucha atención a lo que está diciendo, pero no me río en voz alta, digamos. Que eso que por ahí ves a alguien que no es tan bueno como Louis C.K., pero lo ves en vivo y hay momentos que no lo puedes evitar y te saca la carcajada. Claro. La roba, te la saca a la fuerza, ¿viste? Claro, y bueno, y es eso, es el hecho vivo, el teatro es un hecho vivo. Yo lo comparo todo porque es la rama de la que me estoy colgando. como un mono ahí colgado del teatro. ¿Qué es eso? Ver una obra de teatro grabada no es lo mismo. No es la misma movida de energía, si vamos a ponernos un poco más metafísicos. Pero no es lo mismo porque uno se entrega entero a ese público que está ahí y no es lo mismo que yo le tiro algo sabiendo que me están grabando y tirarle al público que está afuera. Claro. Si no, uno se da el 100% al que está ahí. Y por eso tal vez a uno no le llega tanto el grabado y nos afecta tanto de querer devolverle con una carcajada o con un aplauso merecido al que me estaba trabajando en vivo ahí. De uno. Está el cuerpo ahí. Y vos, por ejemplo, siempre tuviste esto de querer ser gracioso desde muy chico. ¿O se fue armando con el tiempo? No, siempre desde chico ya era el que siempre decía un chistecito en la clase. Obviamente que el humor evoluciona y creas el click para que no salga todo. se me ocurren muchos chistes muy, muy estúpidos o que no tienen sentido, y mi novia presente lo sufre a veces a mis chistes. Es un constante, estoy probando material. Claro, yo digo, siempre está probando material. Claro, pero hay chistes que en el subconsciente me suenan y se me escapan a la boca, y capaz que no son ni un chiste, son estupideces, ¿eh? Que capaz que en la cabeza sonaban bien. De una. Y al salir ni a mí me causa... Sí, sí, sí. Porque apenas lo estás diciendo, ya va por la mitad y dices, ¿por qué estoy diciendo esto? Y no, tengo que terminar de hablar. Y llegas al punto y ya te agarraste la cabeza. Pero siempre, el humor es la base de mi día. Yo, bueno, no hay un día que esté, aunque esté mal. Claro. El humor es un salvavidas constante. Con mi grupo de amigos, siempre está el chiste. Ante todo, hay momentos que uno se pone serio, ¿no? No es que vivo de joda, tirando chistes, o se me cruzan en la calle con tu chiste, no, tampoco soy tan creepy. Pero el humor es la base de mis días. Me gusta mucho hacerlo, me gusta verlo, y me gusta que la gente esté tal vez de buen humor, y si yo le digo algo, que levantarlo. De una. Me gusta mucho eso, el generarle cosas buenas a la gente. Estoy re madre Teresa. me puse la noche, me pone melancólico. Pero es muy como muy común en el comediante esto de probar material constantemente con la novia, con los amigos, con la familia. Claro. Que llega un punto, viste, que se dan cuenta, vos estás probando material. Claro. No es que está diciendo. O lo ves en vivo y decís, ya me lo contó a mí. Claro. Así me lo contó 10 veces, ya no me da risa, pero. Y bueno, pero. El resto no lo escuchó. Al final le cambió tal cosa, claro. Te das cuenta de. Claro, ella es mi. Está hablando de la cantidad de pedos que metieron la semana, cosas así. Claro, me acompaña, entonces es mi primer crítico. Claro. Entonces yo tomo ahí de todo. Porque si está la mirada afuera. Es fundamental. Es como largar un barco solo. Si no tenés alguien que te lo timonee. Claro, por eso también es fundamental probar material. Porque si no tenés esa instancia de. Como que uno primero, como decimos, prueba material con la novia, con los amigos, con quien sea. Como para ver qué onda, como para ver si por lo menos le sacamos una sonrisita o si hay una chispa de algo. Y después eso lo trabajás un poco más y lo probás en algún open mic, en algún lugar para probar. Y ahí te vas viendo qué funciona o qué no, y después ya lo vas incorporando como material probado, digamos. Claro, lo vas revocando el material, claro, que ya tenés con el nuevo hasta que empieza a agarrar vuelo. Mi primera experiencia, bueno, como te conté, fue medio de casualidad, medio de corajudo, y había un ciclo en la ciudad de San Lorenzo que me llamaron de presentador, primero con un personaje, después me dijeron que era stand-up, bueno, dije yo, y probaba cortitos de material relacionados entre sí, pero eran pequeños bocadillos. Claro. Y que en dos veces que presenté, armé un monólogo, que el primer monólogo que hice, que ahora lo estoy renovando. Revocando. Lo voy revocando de a poquito. Se formó de ahí, de hacer presentaciones, y lo probaba en vivo. Claro. Pero de a pequeños pedacitos, entonces como que la gente lo asimilaba de otra forma que todo el... Y como vi que funcionaba, bueno, fue el primer monólogo que hice, lo armé así, a puchito, lo compré en cuotas. ¿Y eso fue hace 2 años más o menos? Sí, 2 años, que bueno, que empezó esta la movida fuerte del stand-up, que... En Rosario, digamos. Claro, en Rosario, que en Buenos Aires ya la movida estaba en el under desde hace años. Después te enterás que hay tipo que hace 20 años está haciendo onda, Mariano Potel, por ejemplo, claro, que hace 20 años está haciendo stand-up. Y vos decís, ¿dónde estaba? Obvio, en el under. Sí. Que es donde salieron la mayoría de los comediantes, ahora más masivo, Casero, Capusotto, eran del under. Y sí. Estaban metidos en una casucha, el paracultural, y. Para 6 personas. Sí, para 6 personas, y la mayoría estaban dormidos, drogados, claro, entonces. Pero iban ahí. O sea, experimentaron toda su vida y ahora están, recién ahora la están pegando. Claro. Yo me acuerdo, Chachachá, en el 95, yo tenía 10 años. Claro, yo también. Tengo la misma edad. Claro, los chicos de los 80. Y era un humor que no se entendía. Recién se empezó a entender 2000, 2001, con todo por dos pesos. Cuando empezaste a fumar faso, ahí lo empezaste a tic, tic, tic. Ahí empezó a pegar. Que era su humor lisérgico, ese humor que tenía sentido hasta que saltaban con el absurdo total. Que es la base de su humor, es una base de realidad y quebrar con lo más extraño que se te ocurra, que está bueno, es el humor que me gusta más. Que hoy en día no existe, se podría decir. Y ya no está. O si existe, no lo conocemos, no hay nada tan masivo como fue. Está bien que Cha-Cha-Cha en su época era under, pero en un momento se hizo semi-masivo, por lo menos dentro de la gente joven. Hoy en día, inclusive con todo lo que hay, con todo el contenido que hay en Tres o en YouTube, viste, en un montón de plataformas y de productoras y de cosas y de youtubers, lo que sea, pero ese humor absurdo, bizarro, lisérgico, no, hoy en día no se encuentra tanto. Y ya no está, si cosas nuevas, Casero hace poco largó la película de Cha-Cha-Cha. ¿La alargaron al final? La alargaron, llegaron. La venían arrastrando hace años. Añares, Cha 3 The Movie. Mira, no sabía que había. Ya salió. ¿Se puede bajar? ¿Está pirateada ya? Desconozco. Eso no. Hay algún torrent. Pero creo que se pasó oficialmente dos veces o tres veces. Que hacen la Cha-Cha-Cha Fest. Ah, entonces no debe estar. No debe estar muy. No la deben querer lanzar por eso. No. Van a piratear. Y sí, obviamente nos va a llegar. Yo lo quiero mucho al señor Casero, al tocayo. Pero estaría bueno, porque al cine sé que no va a llegar. No, al cine ni Y en los trailers que son una locura. Con ese nuevo humor que está usando Casero, que va, es humor viejo, pero. No sé, ya está en otro nivel de taradez. Claro, sacó dos libros. Si tiene la oportunidad de leerlo, El Estigma del Doctor va por eso, una cosa divina. Un libro finito. Te lo fumás como un finito. Pero. Fumás en una tarde. En una tarde. Pero es genial lo loco que está. Hay un capítulo que cuenta cosas que panan en una hoguera. Y son cuatro páginas, una lista de cosas. No, es increíble. Y hay gente, bueno, que no entiende su humor absurdo y se pierde, se diluye. Sí, sí. Capusotto, para mí, una opinión muy personal, perdió la gracia totalmente. Al volverse masivo, estar obligado a generar material de humor. Y después, bueno, las ideas políticas lo llevaron también a otra cosa. Claro. Que más allá de las ideas políticas, el tipo tenía una marcada tendencia, pero era sutil, ahora no. Entonces, perdió el misterio del chiste. Claro. Ya cuando pierde sutileza, sí, está bueno eso, el misterio. Como que si está todo muy sobre la mesa, como que ya se pierde eso. Claro, te lo dan así. En bandeja te lo regalan. Y a mí me gusta el humor también para que me quede pensando. Ya te lo dan premasticado. Claro, ya te lo dan digerido a los pajaritos. Lo regurgitan. Te lo tiran en la boca, claro. Entonces vos, claro, sí, te gusta, pero hasta ahí nomás. Que es lo que me reprocha mucho. Che, ¿viste lo que hizo Capusotto? No. Este está bueno. Y lo miro. Pero hay cosas que. Como que ya está. Claro, aparte también es parte de esta era youtubística de como de ver todo segmentado, como que claro, ya no ve los programas enteros, ve el clip de 3 minutos de una parte que alguien te pasó, ¿viste? Claro, es el y sí, es eso. Bueno, Capusotto también tenía lo que estaba bueno, que te pasaba los videos de bandas de los 70 que ni por puta lo conocés, y también tenía ese aliciente que te dejaba descansar entre chiste y chiste, te dejaba descansar. Que está bueno, porque capaz que una banda funk de los 70, que esos tipos ahora deben tener una panchería en Estados Unidos. Y entonces vos aprendías cosas, o capaz que encontrabas bandas que te gustaban, y te dejaba descansar un poco del humor. Sí, era más fresco al principio, después como que se volvió medio repetitivo. Y claro, la masividad le hizo eso. Como que se comió a sí mismo. Claro, el personaje Pomelo. Me gustó las dos primeras veces, después ya cansaba porque la gente lo pedía, obviamente, y ellos están laburando de eso y laburan para un canal y ese canal necesita rating y así, y eso le va sacando frescura. Es como un artista, un músico consigue un contrato de una disquera, tiene que sacar un disco por año y no es lo mismo que escuchar cada cada 5 o 6 años cuando se le pinta al tipo, capaz quiere sacar un disco por año pero lo quiere sacar él. Claro. Entonces le saca el salir del, del de la plataforma independiente, te obliga a no poder crear cómodo. Este, es como si te vos haces un monólogo para este sábado y el sábado que viene haceme otro, entonces claro, vos estás toda la semana y te vas a terminar repitiendo. Es triste pero real. Por ese lado podemos estar tranquilos de que como, como comediantes del género stand-up tenemos muchos años de nos quedan muchos años de estar en el under y que no nos conozca nadie y, no, y de no ser comerciales, así que no nos podemos preocupar. No, no, es lo que más me gusta. Este, me gusta así el dinero, este, no me voy a hacer el anticapitalista porque este me gusta vestirme, me gusta comer. Te veo que te viniste de traje hoy. Me vine estampado con una camisa fucsia. Sí, este me lo hizo mi vieja y y vine en una bicicleta de oro puro haciendo Willy. Chico, antes mencionabas que sos de San Lorenzo. Sí, señor. Que para quienes nos escuchan que no son de Rosario, por ahí ni siquiera saben dónde queda San Lorenzo. San Lorenzo queda al sur. No, al norte. Al norte. Al sur de la provincia de Santa Fe. Ah, toma. Al norte de Rosario son 26 kilómetros. Ni la gente de San Lorenzo sabe dónde queda. Viste, dice dónde quedamos. Es porque no existe San Lorenzo, es mentira. Bueno, está. Pero tuvimos, viste, hay gente que digo, soy de San Lorenzo. Y me se les convierte la cara la batalla de San Lorenzo. ¡Ah, San Martín! Claro, papá, Febo Asoma, ya su rayo. ¿Vivís en calle San Lorenzo? No, ahora vivo en calle Irigoyen. ¿Y cómo es el tema en San Lorenzo con el stand-up? Estaba como hasta hace poco no había nada y a partir de hace muy poco empezó a haber un ciclo. Sí, bueno, yo digo estos 2 años, fue un ciclo que funcionó muy muy bien, después se cortó y ahora el año pasado... ¿Pero era stand-up o era otra cosa? Era stand-up y cuando se... porque llevaban 4 o 5 comediantes por sábado, todos los sábados. ¿Y vos ahí presentabas? Presenté y también después me presenté como stand-up, pero después de armar ese coso a puchitos. Que lo que buscaban era un artista local de la zona y 3 de afuera. Venía gente de Buenos Aires, de acá de Rosario. Y funcionó muy bien. Después se dejó de hacer y en noviembre, diciembre del año pasado, otro muchacho agarró la posta de producir stand-up en San Lorenzo y está funcionando muy bien, que ahora el sábado hay fecha. Así que ahí vamos a estar haciendo el aguante. Viene Juanchi de Buenos Aires, Juancho Otado. Sí, esto que estamos grabando probablemente salga dentro de 2 meses. Bueno, entonces no vayan a verlo porque... Pero el bar está lindo. Pero el ciclo se llama Gracias por Compartir. Gracias por Compartir, sí. Así que si sigue, obviamente va a seguir. Cada 2 meses va a seguir estando, así que si están en San Lorenzo o cerca de San Lorenzo, búsquenlo. Claro. Gracias por Compartir en Facebook. Exactamente. Aventúrense a ir a San Lorenzo, está bueno, la ciudad retranqui. Claro, aprovechen que el expreso te deja enfrente del bar. Y bueno, la movida no es tan grande como acá porque somos 70.000 nomás. Claro. No somos 1.5 millones, no sé cuántos hay ahora. Y está bueno, el público responde porque es algo nuevo. Claro. Y hay que empezar a educarlos. Así que estamos... Educando al soberano. Exactamente, es el que nos manda y el que nos paga. Sí, eso pasa mucho. Mientras más grande la ciudad, más comediantes, más movida, más ciclos, más espectáculos y todo eso. Pero mientras más chica también como que se aprecia más. Como que la gente no está tan acostumbrada a ver stand-up tan seguido. Entonces cuando bajan un par de comediantes de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, donde sean, como que ahí son bien recibidos, digamos. Exacto, en San Lorenzo somos pocos comediantes, pero hay muchos más, pero hay que animarlos, a empujarlos a que empiecen a moverse. Claro. Y bueno, ya hay una de las chicas que hace stand-up en San Lorenzo que ya está haciendo una movida, yo lo voy contando así para octubre. Está bien. Y si para hacer en el teatro. Para cuando salga este programa, más o menos. Para cuando salga este programa, vayan este fin de semana a vernos. No, tanto, no tan tarde no va a salir, pero sí, está bueno mencionar cosas que por ahí falta mucho, está bueno. Que se puso al hombro a hacer una movida en un teatro de la ciudad, así que ahí estaremos a full con este ciclo que todavía no tiene nombre, pero ya seguro que la vamos a romper. Claro, hasta ahora es todo en bares, digamos. Todo laburo en bares, sí. ¿Cuánta gente suelen juntar ahí en bares? Y dependiendo la fecha, pero de 30 para arriba hay 100. Claro, tiene una base ahí de que público va a ver. De que está bueno, sí, y la gente se prende. Ahí el rol del presentador es fundamental para contarles qué va a haber. Claro. No te esperes un hito Artaza, no te espera Corona, sino que es otra cosa. Pero la masividad de Hora de Reír y todo eso es decirle, y una cosa como lo que se ve en Hora de Reír. Claro. Una verga entonces. No, yo duermo, yo el otro día laburo. Y no, eso todavía pasa en el Rosario, que hay que explicar un poco el género, qué no es lo que se va a ver. Claro, no esperes al comediante o algún cuentólogo. Claro. No te esperes la Andricina ni el Flaco Pailo, porque esto no es. Bueno. Queremos hacerlos reír igual y ojalá hiciéramos plata como ellos, pero no. Sí, lo que tiene el stand-up, que justo estaba pensando el otro día, que es... Es difícil explicarle a la gente qué es el stand-up o por qué causa gracia el stand-up. Porque mucha gente lo ve y es como que no entiende por qué este tipo hablando de cualquier cosa piensa que es gracioso o que me va a hacer reír. Y estaba pensando de que el truco del stand-up es ser gracioso, tratar de ser gracioso sin que parezca de que uno está tratando de ser gracioso. Esa es la parte difícil del stand-up. Claro. Subirse y que realmente parezca de que uno está hablando. Por eso cuando uno ve un gran comediante que tiene 10 años o 20 o 30 de experiencia o más, lo que no puedes creer es cómo este tipo... Pues vos ya sabés que una vez que estás dentro de la movida ya sabés de que hacer un especial de una hora te lleva años a veces, lleva mucho tiempo llegar a acumular esa cantidad de material. Pero vos ves un gran comediante y parece que está hablando, que se le está ocurriendo en el momento. Claro. Y eso lleva muchísimos años lograr eso, digamos, lograr esa naturalidad. Claro, esa cancha, ese decir, che, pero vos lo escribís. Cuando te dice eso, claro. Decís, te sentís grande, groso. No, se me ocurrió recién. Recién, estoy probando material. No, esto no lo... Esto es nuevito, esto es para ustedes. Buah. Y vos ponele ¿Cómo lo ves al futuro de esto para vos? ¿Lo pensás como un gran hobby que te va a acompañar toda tu vida, que te gusta hacerlo, pero pensás ganar plata por otro lado? ¿O lo ves, tenés la visión de que esto algún día te va a dar de comer al 100%? Y está difícil verlo en este instante ahora, claro, como una salida laboral fija. Yo lo tomo sí como un laburo, para que no pierda la seriedad del humor. Claro, no, sí. No dormirse tampoco en los laureles, no dejar que se diluya por sí solo, porque hay que meterle laburo a esto. O sea, no es que, claro, me confío en que te hago reír en un asado y voy a hacer reír a cualquiera. No, inclusive tampoco hay que confiarse de que haces reír a un público en un bar o en donde sea. Claro. Por ahí puedas reír a 50 personas, pero eso no significa de que tu material sea súper sólido o vaya a funcionar en muchos lugares con muchos públicos diferentes. Claro. En eso también hay que aprender uno a bajar el copete de decir, sí, acá me funcionó, pero no lo voy a hacer de taquito en la que viene porque me cae de nuevo. Bueno, y volviendo a esto de verle futuro, sí, lo quiero seguir haciendo. Obviamente quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo en el género, pero yo todavía no lo veo como una salida laboral única. Claro. Voy a seguir con mi trabajo. Pero pensás de que puede pasar, de acá a 5 años, ponele. Ojalá, Sí. ¿La ves o no la ves? Sí. Yo la reveo, ponele. Sí, porque creo que el público ya va a estar acostumbrado a... Lo va a tener ya digerido al género, ya va a ver, va a saber lo que está viendo, o va a empezar a seguir al stand-up como ya como género humorístico. Claro. No como los boludos hablando en el bar. que está bueno. Y ojalá sí, que poder trabajar de esto. A mí me gusta mi trabajo. Yo doy clases de teatro y de títeres. Pero no es lo que yo quiero hacer. Me gusta, me encanta. Está ligado con lo que quiero hacer, pero no es lo que estoy haciendo. Claro. Es como que dicen del periodista deportivo, es un deportista frustrado. Claro, sí, la clásica. O el profesor de algo que quiso hacer eso profesionalmente y no pudo. Entonces yo estoy todavía con tiempo de no endurecerme en una sola cosa. Claro. Entonces hay que meterle mucho laburo, mucho esfuerzo, que a veces vos podés decir, lo largo, ya fue. Y sigo con esta cosa. Pero la adrenalina que uno tiene, además el círculo de stand-up que hay acá en Rosario, es de mucha camaradería. Siempre estoy, uno cae cómodo. Y se forjan grandes, no sé si amistades, pero es un compañerismo fuerte. Es un ida y vuelta. Yo te invito, invítame. Claro. O verse, ir a verlo a uno y que te venga otro que lo mira y te saluda. Y es como una vida. Entonces hay mucha camaradería. Eso es lo lindo y que te da ganas de seguir. Vos te vas a hacer un show y te cruzas con otro y, cortante. Claro. Pero. Sí, yo la veo como que en Rosario se están empezando a armar circuitos de ciertos lugares, viste, que la gente ya empieza a saber tal día, tal lugar, los jueves o los viernes, los sábados, lo que sea, en tal lugar hay stand-up, y por ahí no se llenan los lugares, no hay como una. Uno no puede depender todavía de un público estable, pero creo que en los próximos años se van a empezar a consolidar ciertos circuitos en Rosario y se van a empezar a abrir, que ya está empezando a pasar todo alrededor. Como San Lorenzo, San Nicolás, yo, Pérez, cualquier Funes, sí. Fisherton, todos los lugares que están alrededor. Rosario tiene muchos pueblos y ciudades alrededor. Sí, obvio. Y también tiene que aprender, además del público, lo tiene que aprender el dueño del bar. Claro. Darse cuenta que, que no lo va, no va a ser el super éxito, no se va. Hay que hacerlo crecer. Claro, que la gente del bar te deje laburar también, porque hay muchos que piden comisiones grandes o traeme tanta X cantidad de gente. A veces la gente que maneja espacios me da la impresión de que lo piensa muy a corto plazo, como quieren de que armes una fecha y funcione esa fecha y les rinda mucho esa fecha, y por ahí no lo piensan de acá a 2 meses o 4 meses o lo que sea, no piensan en generar algo que tal vez al principio no... Y que tampoco los culpo, ¿viste? Porque también ellos se pueden clavar en querer bancar algo que después no va a crecer nunca y se reclava. Es complicado el tema. Cuando se mete la guita, como todo, se y complica. Sí, donde se mete la guita se corrompe. Pero bueno, a ellos les pasa también que el bar no les funciona todos los días, todo el año. En invierno al principio baja, pero después... un fin de semana tenés show, entonces toda la gente está ahí metida calentita y lo ve. Claro. Entonces también tenemos que tratar de que el dueño del bar se dé cuenta de que a largo plazo, tampoco en años, pero que se puede mover. Sin el espacio es como voy a entrar a un laburo y sin pendejo, sin experiencia, y dice, no, tenés que tener experiencia ahí, pero quiero armarla yo, señor. Claro. Escúcheme. Educando al empresario. Educándolo, mostrándole que es algo nuevo. Además eso, que es algo que no están acostumbrados a ver. Claro. Capaz que vos le caes con un show a lo Corona, que está fantástico lo que hace, porque le fue bien y se mantiene todavía vigente, pero no es lo mismo. O sea, no es masivo todavía. No, aparte muchas veces el dueño de un bar o de un espacio no conoce el género. Y tampoco entiende si vos sos bueno o no, si claro. lo que vos haces dentro del stand-up va a funcionar o no, no tiene mucha idea. Y no, porque si no consume el stand-up, no va a saber nunca. Claro. Por eso, hay que empezar a educarlo, mostrarle. Che, esto puede ir. Esto puede ir, porque... No te firmo que va a ir sí o sí, pero puede que vaya. Pero hay un... Dame una chance. Te doy un 60% de que está. Y eso es... constantemente es como cuando llega algo nuevo. El principio es el rechazo. O sea... Primero te ridiculizan, después... ¿Cómo era? Claro. No me acuerdo. Depende de la frase. Primero dicen que estás loco, después se burlan de vos... Y después al final te van a ver y te pagan una entrada, no sé. Claro. No, pero está claro. Pero te ven como el bicho raro. Y que no te dan un mango y después empiezan a entender lo que es. Es como hablar otro idioma, es aprender a hablar de nuevo, aprender a ver de nuevo el humor. Nosotros estamos muy metidos, el argentino, digo yo, por nosotros, con ese humor. Del chiste fácil, del humor post dictadura, que fue el gran destape, las puteadas en televisión, y todo. Es eso están acostumbrados a ver. Minas en bolas. Claro. Como estos capocómicos, o esta cuestión más como de animación y de chiste, de contar chistes y de. Claro. O de también la varieté, de mezclar mucho con baile y con canciones y. Claro, mostrar eso. Que se puede hacer humor de otra forma. Que bueno, lo vinieron batallando, le luteé así sin ninguna grosería, jugando con el doble sentido y todo eso, pero no es el mismo público que le gusta el humor de Corona o el humor claro. De Olmedo, que era más chabacanón. En este programa, cada vez que hablamos así de cuáles fueron por ahí los comienzos del stand-up en Argentina, antes de que fuera stand-up, los referentes que surgen siempre son Tato Bores y Pinti. Claro. Porque por ahí eran los que hacían algo más parecido a lo que es el stand-up de hoy. Por ahí Tato Bores, de un lado, mucho más político, por ahí Pinti sí tenía una cuestión más personal, que claro. tiene más que ver con el stand-up de ahora. Pero viste, siempre había como una mezcla con sketch o con minas o bailando y porque era lo que tal vez no daba más plata. Y sí, seguro, porque está el boca a boca, funciona mucho y te dicen, che, mirá, hay un espectáculo de humor ahí. No, hay unas minas, unos totos gigantes. Y sí, eso vende. Bueno, claro. Como en Mar del Plata, viste, la temporada de verano, que está eso por todos lados, ves por claro. todos lados y vende. Claro, ves todo plástico. Bueno, y después también estaban Gasalla y Perciabale. Claro. Si te pones a escuchar grabaciones de lo que hacían, de una cosa muy under, pero era muy parecido al estándar también. Claro, sí, era el café concert, tiraban toda la realidad solapada en el humor, en personajes. Entonces el ente censurador no lo entendía. Claro. Entonces con eso zafaban. Jugaban ahí con esa ignorancia, estaba jugaban en favor del humorista. Claro, eso es re loco pensar en que te limiten el humor, como pasó por ejemplo en Estados Unidos en los años 50, 60, cuando arrancaba el stand-up. Por ahí ya había stand-up de otro tipo, pero arrancaba por ahí el stand-up de bar, que había un gran comediante que se llamaba Lenny Bruce, que el tipo fue uno de los que abrió las puertas de poder decir lo que uno quiera. Porque en un momento lo empezaron a censurar y el tipo dijo, yo lo voy a seguir haciendo, y había momentos que lo esperaba la policía cuando terminaba el show y lo llevaban preso, corta. Sí. Por decir fuck, ponele, claro. o palabras que no se podían decir. Y por ahí es re loco hoy en día nosotros que somos jóvenes y nacimos con la democracia, es muy loco pensar de que no tenemos limitación en lo que vamos a decir. Claro, hay temas tabú, pero... Claro, que último al público no le gusta o al público no te va a ver, pero nunca nadie te va a venir a decir, no podés decir esto porque te llevamos preso claro. o porque te vamos a... Claro, hay gente que te limita, pero no al punto de privarte de la libertad claro. o que salgan y te rompan a puñete. Claro. Que ha pasado. bueno, profesor mío de teatro, era joven en las dictaduras previa al proceso que tuvimos nosotros, claro, más cercano. La Aramburu, ponele. Claro, de 50 y algo. Y él dice que, o sea, vos hablabas dos palabras de más y venían y te reventaban a pate, picareaban las bolas, así. Claro. Además era estudiante de psicología, así que era lo primero que le pegaban eran a eso. Claro, que esto de la libertad de expresión es algo relativamente nuevo. Y sí, son 30 y tantos años, 34 años tenemos. Claro, pero globalmente es como sí, algo sí, muy, muy nuevo, del siglo XX. Antes de eso, no, esto de libertad de expresión, de poder, de que legalmente uno está habilitado a decir lo que uno quiere decir, no existía. No, y eso también es lo que nos enganchamos nosotros a, que nos da esa libertad de hablar de lo que queramos, como queremos. Y terminamos hablando de pijas y de pedos. y de pajas. Y de pajas, claro que sí, porque es lo nuestro. Tiramos a la basura tantas décadas de lucha. Para poder decir pija tranquilo. Al tipo que lo llevaban preso, ¿cómo era el señor Luis? Lenny Bruce. Bueno, a Lenny Bruce lo cagaron a trompada en la cárcel para que nosotros podamos decir paja y pija. Claro. a miles de kilómetros de donde está él. Décadas después. Exactamente. Che, vos antes contabas que arrancaste haciendo personajes. Que también los hacían en la radio, ¿no? Claro. Y una cosa llevó a la otra. Hago teatro hace ya casi 14 años. De jovencito arranqué con esta cosa, ya de explicarle a papá y a mamá que uno quería ser actor, ya fue mi primera lenibruciada. Es lo mismo que le diga voy a ser puto y drogadicto. Claro. Ellos escuchan eso. Claro. Cuando le decís voy a ser actor. Claro, y se te mueve la boca diciendo actor, pero ese puto y drogadicto. Como doblado por encima. Sí. Nunca vas a tener nietos. Así. Y bueno, y empecé con los personajes a hacer humor, que me han invitado estuve en un año en Chirola, hace poquito terminó el programa, en San Lorenzo, haciendo todos los lunes un micro, que era un paciente psiquiátrico, hombre, mujer, lo que sea, contando su realidad, y salían personajes totalmente sacados. Uno de los que más recuerdo es un rugbyer que se creía que era Jesús. Entonces era muy cheto y él contaba cosas de su amigo Peter, que compartían el pan y el champán. Era ¿Cómo se llamaba el personaje? No, él decía que era Jesús. Ah, él era Jesús. Jesús, entonces era todo así, a todos se le hablaba a todos. ¿Puedo hablar con Jesús un ratito? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Torre? Bien, bien. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, iluminado. Bueno, estuvimos en el country con los chicos. Los tres estuvimos pasándola muy bien. Cuando están en el country con los chicos, ¿solés transformar el agua en vino, por ejemplo, como para deleitar a tus amigos? Sí, en un rutini, en cosas que, bueno, que le gusten a ellos. Ya no le haces cualquier vino, le haces un vino, claro, que está, ¿cómo se dice? A nuestra altura. Está añejado. A la altura del cielo, como estamos nosotros. Y así. ¿Y sos de jugar al rugby, Jesús? Sí, soy el pilar de todos. El pilar del mundo. Bueno, siempre me lo dice Peter. ¿Quién es Peter? ¿Es tu...? Es mi mano derecha, mi amigo. Peter, pero... se llama Pedro, pero lo decimos Peter. Pero amigo nada más, que ahí... Somos amigos, sí, somos amigos. Yo estoy con María Magdalena. Bueno, María es tu mamá. Sí. Tenés guarda con eso. Un saludo, mami. Te va a salir caro el psicólogo. No importa, yo lo llamo a papá y que me haga, traiga Freud acá. Te resuelve todo. Y bueno, ese es el Jesús Rugbier. Y iban saliendo diferentes personajes. Después quedó uno que era un muchacho más guachiturro, que era el Dylan, que bueno, se robaba cosas para la radio. En un momento llegó a ser el productor del programa. Mira. Y bueno, contando historia de toda su familia, que iba a ser papá de su quinto hijo. ¿Cuántos años tenía Dylan? 29 años tenía Dylan y ya tenía 5 hijos. Llegó por el quinto. Llegó por el quinto, que era el Steven. El Steven. Este, y bueno, venía en su moto que era el Chispazo, porque la aprendí así, de un chispazo. Claro. Este, y se, bueno, se iba, ese se iba creando solo. Este, ya había sobrepasado la radio porque mandaba, armaba flyers para el programa a claro. mano. Este, entonces ponía todo con su léxico y su ortografía, armaba carteles para la radio. O sea, ya trascendió al personaje, ya iba solo. Yo a veces no iba al programa. Claro, iba el personaje solo. Iba el personaje. Ni siquiera me nombraban a mí, mejor todavía, porque... Vos lo escuchabas desde tu casa. Claro, yo me quedaba fuera. Este, o a veces me llamaban y teníamos un contrapunto de Dylan y yo hablando. Sí, por un momento esto de hacer personaje se pone como un toque bipolar. Totalmente. En una... este, bueno, esa historia del neuropsiquiátrico fue creciendo. Apareció el director de la clínica, el doctor Máximo Sarmiento, este, que era todo para que lo que vos tuvieras te clavaba una pastillita. Claro. Y este, después apareció un naturista, un gaucho naturista, que era todo con yuyitos, con todas cosas, y un contrapunto de los dos. No, este, para quiero hablar un toque con el gaucho. ¿Cómo se llama el gaucho? El gaucho, ¿cómo era? Oh, Ramón Orqueta. Voy a hablar con Ramón un toque, por favor. ¡Pero di! ¡Hable tranquilo nomás! Yo le quería consultar a Ramón si me puede dar alguna receta, porque a mí me pasa que yo fumo marihuana. Sí. Y al otro día, como que por ahí no me acuerdo lo que hice o qué pasó. Quería saber si había algún yuyo o algo que me ayude con la memoria. Sí, si usted pica la porquería esa, que era la marihuana... Ajá. Le pone ruda a macho, pero primero llévela todos los días a la bola. Ajá. Y después se fuma eso y se va a acordar seguro de lo que le pasa. No, pero hay truco para todo, ¿eh? El que más pegó fue un truco contra la esquizofrenia, que eso se tiene que abrazar al árbol más grande que encuentre y le empezamos a tirar torete hasta que se le pasa. Bueno, ahí se ve una influencia... chachaística. Sí, ese personaje es divino. Bueno, y hablaban con el otro, este, y era un desastre, porque la voz del otro es muy diferente. Entonces era tratar de, estaba concentrado en hacer la voz de uno del otro y no claro. mearme encima, claro. Es complicado. Este, claro, pues la voz de Máximo Sarmiento, se llama el doctor, era todo así, y explicaba todo. Y todo tenía un... Y era la voz de este, así hablando, y Máximo Sarmiento. Entonces... Sí, llega un momento y se te hace una ensalada en la cabeza. Sí, o capaz que me causaba gracia algo de lo que decía uno de cada... y tenía que hablar con el otro. Porque era todo en vivo, armado mínimo. Este, y después salía lo que jugaban y los dos conductores me iban tirando, los iban cebando. Yo el que... La referencia de ese estilo de humor así, de hacer varios personajes al mismo tiempo, que además tengo presente, es Peña. Fernando Peña. Sí. El tipo tenía como veintipico de personajes completamente formados. Cuando digo completamente, el tipo, o sea, hacía la risa de ese personaje, los temas de conversación de ese personaje, sabía toda la vida de ese personaje. Y había momentos en la radio que había como cinco de esos personajes y estaban todos interactuando entre sí. Y por ahí era Peña con otro tipo que lo acompañaba en la cabina y era el otro tipo hablando con cinco personajes y esos personajes se respondían entre sí, se hacían reír entre sí de una forma que no parecía humano lo que hacía, parecía no sé, yo no sé, nunca había algo así. Sí, un dotado. Nunca había algo así, pero en ningún país. Tal vez exista a gente así en otros lugares que nunca nos llegó esa data. Claro. Pero yo nunca había algo así en ningún lado, digamos. Este, sí, esa poder despegarse y formar claro. diferentes bichos, no es fácil, no es fácil para la cabeza de uno, hay que estar muy consciente e ir con como vos decís, con la historia fuerte de cada uno, saber qué es cada uno, este, no perderse y, o sea, no salirse. Claro, aparte algo muy zarpado que hacía, que era que los personajes no eran bidimensionales, no eran estereotipos. Si el tipo hacía un travesti, no era el chiste fácil de hablar con voz finita y de repente meter un vocerrón grueso, que a veces lo hacía, muy pocas veces lo hacía, pero era como que el personaje del travesti que él hacía, ahora no me acuerdo cómo se llama porque hace un montón que no lo escucho, era un travesti, pero era una voz de una mujer muy dulce, muy tierna, como muy emocional, muy sensible, no iba al clásico travesti. Sí, hola papi. Claro, era un personaje muy bien formado, tenía muchas dimensiones. Claro, y bueno, es el juego también que no sé qué método habrá usado. Y de haber estudiado actuación en muchos lugares. Sí, armarle tipo la biografía al tipo y de ahí agarrarse. Claro. Que es lo que cuando para actuar es lo que yo armo a los personajes, es armarle una historia. Entonces, tiene una vida encima el tipo antes, claro, del momento de salir. Entonces le creas un perfil de Facebook a cada uno, ¿viste? Exactamente. Me lo tomo en serio, me saco foto con la familia. estaba solo en la foto. Bueno, ahí volvemos a la bipolaridad. Claro. Que con una pastillita. pero es. Está bueno, a mí me gusta. Llegué desde los personajes. Claro. Al género del stand-up. Que es también el personaje es un escudo. Ahí. De una. No soy yo, es él. Y en el stand-up soy yo todo, claro, el tiempo. Como decíamos antes, por ahí una versión más exagerada. Una caricatura, pero. Claro, con ciertas cosas acentuadas, pero. Pero el pecho lo pone el. Sí. Lo pones con tu actor. Nombre, con tu cara, con tu vestimenta, tu pelo, tu barba. Lo que sos. El vos total. Que te bajás y la gente te pregunta, che, pero ¿es verdad lo que vos dijiste? O claro, qué sé yo. Y sí, o no. Más o menos. Es más o menos. Pero el personaje vos te lo. O te desmaquillás, o te cambiás a tu peinado, o te sacás la peluca. Y ya está. Claro. Lo dejaste adentro del bolso. De una. El tipo ya se fue y entonces te lavas las manos de todo lo que puede llegar a haber dicho, o lo que haya hecho, porque vos no fuiste. Claro, en el stand-up por ahí, ya lo habremos comentado en otros programas, pero pasa mucho esto de que a veces uno dice cosas que no son 100% reales, pero por ahí es algo, por ahí cambiás algún detalle o algo para que cierre mejor el material que estás armando. Claro. Entonces uno a veces cambia un pequeño detalle, por ahí, no sé, tenés dos hermanos y decís, porque yo tengo un hermano, qué tal cosa, y por ahí no hablas del otro hermano, porque porque es al pedo meterlo, estás metiendo información extra. Claro. Entonces como que simplificás algunas cosas, cambiás algunos personajes de lugar, pero lo que tiene es que es, más allá de que cambies detalles, es verosímil. Claro. Es algo que alguien pensó, que vos pensaste, o esa información se manejó de alguna forma y vos le diste otro perfil, pero eso existió de alguna forma. Claro, no jugás directamente con la cosa imaginada que no le puede pasar a nadie. Claro, porque por ahí hay comediantes que hacen eso de que se empiezan a inventar historias re locas, pero llega un punto que no funciona eso, porque el público se da cuenta. No, porque vi un hiena en la calle y fui corriendo y le pegué una patada en el pecho y el tipo se enojó y me empezó a correr. Si no, eso no pasó. Te lo estás inventando para tratar de generar una situación graciosa. Claro, o llegan un remate que. Claro, que después no causa gracia porque es inverosímil. Nadie claro, te cree que pasó eso. Que con el personaje funciona. Claro, porque el personaje sí. Es real en ese momento y toda su vida es real, pero en el relato. Entonces, claro, todo lo que cuente va a ser verdad. Por eso no hay que engolosinarse con los adictivos en el stand-up. Los adictivos. Los adictivos. El tratar de que en tu base real esté el quiebre del humor. Bien. Y dimos la vuelta al humor absurdo de los primeros Capusotos y, claro, y Gordos Caseros. No salirse de la realidad. O no engolosinarse con temas que me pasaron a mí nada más. Claro. Gente pone que se fue a Londres. Ah, ¿viste en Londres que la gente camina así? ¿Cuántos claro, fueron a Londres del lugar? Ni la más puta idea. Claro. Por eso no hay que tampoco salirse de eso y pensar para quién uno lo está haciendo. De una. No es toda mi historia, todo lo que me pasa, porque capaz que es algo que me causa gracia a mí o un localismo de donde yo vivo. Claro. Yo creo que es como un consenso, como un acuerdo entre lo que el comediante está dispuesto a contar sobre sí mismo o lo que está dispuesto a hablar y lo que el público está dispuesto a escuchar. Claro. Como que no puede ser ni mucho para un lado ni mucho para el otro porque se pierde ahí algo. Si el comediante está todo el tiempo pensando cómo hago para entretener a esta gente y de qué quieren escuchar, no tiene sentido porque está yendo a algo muy base, y el público también como que tiran de los dos lados y en el medio llegan a un acuerdo. Claro, es eso. Que llegar, es la risa. Claro, es llegar al acuerdo ese sin venderse para ninguno de los dos lados. Claro. No hay que ser egoísta tampoco con lo que hace uno. Saber que tu material no es el mejor por ahora o aunque haga reír a todos, a alguien no le va a gustar. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar. Y lo que está bueno también es eso, jugar a ese desafío. Si hay 500 riéndose y uno no, trabajar para el que no se ríe, porque es una muestra del gran mercado que te va a hacer vivir. O no lo invites más al espectáculo para que te caiga. Claro, averigua quién es. No lo hagas, porque capaz te tocan 500 como ese tipo y uno solo que se ríe, y ese no se va a reír. Claro. Justamente porque no se va a sentir cómodo. Entonces hay que ir balanceándolo, y jugar con la observación, ya que estamos haciendo humor de observación, observar el previo a lo que tenés en la sala. Claro. Y está bueno. Bueno, una buena conclusión para ir cerrando el programa de hoy. No sé si les parece, yo no los quiero retener como usted quiera mucho tiempo más. Si tenés alguna página, algún chivo que quieras meter. No, si quieren buscarme en Facebook, es Alfredo Denis con Z, D-N-I-Z. O en el Twitter también, que siempre subo un chistecito diario de lo que me pasa en el día en el colectivo. Yo me recuerdo con Twitter. Si soy muy colgado con Twitter, me da paja, no sé por qué. Yo no consumo Twitter, no lo scrolleo, pero no lo veo, no lo leo. Son como los dealers, viste, que no consumen y no le dejan consumir a sus hijos. Pero que los otros se maten ahí adentro. Yo soy el que mira de afuera y les grita, bueno, ahora hagan esto. Una cuestión de Simón dice. Bueno, que en Twitter es @AlfredoDenis, todo junto. Todo seguido, sí, sin ponerle OK ni nada de esas cosas. Oficial. Claro. ¿Quién es? No soy policía, señora. ¿Quién te quiere robar el...? ¿Quién me va a querer robar el Alfredo Denis? No, estoy bien. Búsquenme por ahí, siempre hay un chistecito, yo los acepto. Si es alguien que me escucha de la radio o algo, que eso, aunque sea, me escribe un mensaje privado. Te escuché en la radio, te vi en un show, joya. Claro. Porque si yo no sé, después cuando te llega el cumpleaños te elimino porque ahí me salta. ¿Quién es este? Luego el nombre, hoy el cumpleaños de Pancho Pelota. ¿Quién es Pancho Pelota? Empiezo a revisar, amigo, en común, nadie. Claro. Adiós, mi amigo, porque no te conozco. Así que si vos me hablás, yo ya sé que vos me fuiste a ver. Claro. O lo que sea, que tenemos un vínculo. Que te tiren la referencia. Claro, decime quién sos. Claro, o tenés de amigo en común cuatro negocios de. Qué sé yo, uno que vende souvenirs, ponele, ¿no? Claro. Te elimino. Yo te quiero con el alma, pero no te conozco. Y bueno, más adelante podrías considerar hacerte tipo una fanpage de Facebook. Alfredo, claro, que es comediante, y que la gente ponga me gusta. Esperemos, sí, estoy pensando en hacerlo este tiempo. Esperemos cuando salga el programa ya estés. Tal vez cuando salga este programa ya lo tengas hecho. La gente pueda buscar y encontrarte ahí. Esperemos. A mí me pueden encontrar, como siempre, en Villator. facebook.com/BJTHOR, todo junto, todo minúscula, o pónganlo en mayúscula si quieren, si son rebeldes. Funciona igual, a los gritos. El próximo programa de Comediantes, nos despedimos. Chao.